No me cabe duda que tanto Brenda Austin como Claudia Najul son dos mujeres que han venido luchando desde dentro del radicalismo por la igualdad, por la paridad, además de estar involucradas las dos en la lucha a favor del aborto, ley que nosotros desde el foro seguimos proponiendo. Y en cuanto a la paridad, sigo sosteniendo que si bien la ley nacional lo establece solo para los cargos legislativos, lo debería haber incluido para los cargos ejecutivos. Lamento profundamente que a nivel provincial no haya salido la ley de paridad y eso también provoca que hoy tengamos una fórmula integrada solamente por varones y que también pase que a nivel nacional, cuando se incorporan, como la mayoría de las veces, quienes van encabezando las listas, a pesar de que sean fórmulas por paridad, como es en este caso en las próximas elecciones, probablemente entren dos varones. Y entonces nuevamente estamos en minoría las mujeres. Por eso se conforman las cámaras nacionales con minoría de mujeres, porque las listas, la mayoría las integran. ¿Y las ponen para completar y para cumplir la ley? Para cumplir con el cupo. Dentro de nuestro propio partido, las líneas internas dice, bueno, a esta línea le a ver qué línea le toca cumplir con el paga el cupo. Y pagar el cupo parece que es un castigo. No buscamos que pagar el cupo sea un castigo. Lo que nosotros buscamos es la igualdad, es encabezar listas, obviamente demostrando la capacidad que tenemos, pero además no por cumplir con la ley por el cupo. Acá tenemos que llegar siendo pares y llegar a cámaras que también sean pares. Y de esa manera sí logramos la igualdad. Y ese es el objetivo que, insisto, es el del feminismo, es lograr la igualdad. ¿Podría buscarse algún mecanismo? Digo, porque me acuerdo que el actual intendente electo de Nápoles, a él en orden de lista le tocaba ser diputado, pero lo corrieron por el género. ¿Te acordás que entró Lucrecia Barruti? ¿Debería buscarse algún mecanismo similar para que se cumpla ese género? Debería legislarse, debería estar legislado a nivel nacional y debería estar legislado a nivel provincial también. ¿Y por qué digo a nivel provincial? Porque hoy todavía seguimos esperando la paridad a nivel provincial. La ley, hoy a nivel provincial no existe la ley de paridad. Si bien algunos partidos lo han cumplido por voluntad, pero no lo han hecho porque lo diga la ley. Algunos lo cumplieron, otros no. Y la ley lo obliga uno cada tres. Hoy obliga uno cada tres. En realidad obliga a dos de un género y uno del otro. Claro. Pero y después dicen, no, tenemos la mitad de mujeres y la mitad de varones. Ahora, la mayoría encabezan varones, los números uno son varones, no son las mujeres. ¿Y Cecilia, garantiza la perspectiva de género que haya mujeres? Te lo pregunto. No, no lo garantiza. Justamente esa es una lucha que la tenemos que dar. No siempre las mujeres garantizan que se mantenga la perspectiva de género, porque también tenemos que tener muy en cuenta que fuimos criadas bajo una cultura machista, y que seamos mujeres que busquemos la igualdad no significa que seamos o trabajemos con las mismas normativas que trabajan los varones, que esa es la diferencia. Ahí está la cuestión. Que haya más mujeres no significa que haya perspectiva de género. La perspectiva de género lo da el estudio, lo da la igualdad, lo da la posibilidad de tener, ponerse en la piel de la otra. Esa es la perspectiva de género. Así como también digo, hay varones que tienen, y muchos varones que tienen perspectiva de género y que la aplican. Y que la aplican, sinceramente la aplican. Y que y voy a dar un ejemplo de un legislador municipal, y lo hablo con nombre y apellido, Marcos Cuelle, cuando él fue el autor del proyecto de que se incorpore a los servicios municipales de barrido y limpieza el 30% de mujeres. Entonces, ese es un varón que trabaja con perspectiva de género. Incluso uno se da una suerte de nueva discriminación. Pues se las pone a las mujeres para que hablen de género, que no es una nueva forma de decir hablen de la cocina, los cuidados de la casa, digo, usted la perspectiva de género no la deben querer solo para hablar de mujeres. No, exactamente. Sí, creo que hoy tenemos que, tenemos compañeros que trabajan a la par nuestra y que tienen y que adoptan esa perspectiva de género. Sí, no voy a admitir, como pasó hace muy poco, que fueron todos varones los que hablaron de lactancia materna, porque eso es algo que nos, nos toca solamente a nosotras. O sea, nosotras somos las que decidimos sobre nuestro cuerpo, no son los varones. Entonces, un médico, varón o mujer en este caso, puede hablar si es mejor o peor, pero no puede hablar sobre la lactancia materna porque no la vive. Hay temas en los que hablamos nosotras. Hay otros temas en los que los varones tienen la perspectiva de género incorporada, y bienvenido sea que esto, que haya estos varones, y que cada vez son más, y muchos jóvenes que también la tienen, y que se viene dando este cambio también en algunas personas adultas, donde van abriendo la cabeza y pensando en que las mujeres también podemos ocupar cargos ejecutivos y no estamos solamente para bienestar social o solamente para educación. Sí, violencia familiar, digamos, los lugares de siempre. Si la formación de género, y trabajando también con la ESI, que es sumamente importante, con una buena educación sexual integral, logramos tener varones y mujeres con perspectiva de género. Logramos tener dirigentes en las escuelas con perspectiva de género. Y eso es algo que hay que tener muy presente. A veces tenemos directivos y directivas en las escuelas donde la perspectiva de género no existe. Por eso, que sea una mujer no garantiza la perspectiva de género. Pero sí, somos nosotras mismas las que tenemos que luchar para eso.